Fíjese lo que le vamos a contar, ponga mucha atención. Ayer el comisionado nacional de protección social, encargado del Seguro Popular, Salomón Chertorivsky, compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahí presumió que los usuarios están satisfechos, que los beneficiarios de este programa están satisfechos. Dijo que el 95% de los derechohabientes del Seguro Popular están muy satisfechos con la labor del seguro. Adelantó también que para el primer semestre del 2011 el gobierno federal pretende afiliar a 16 millones de mexicanos para alcanzar la cobertura universal de salud. Pues a lo mejor los usuarios están contentos, pero tal vez porque no saben lo que le vamos a presentar. Los que no debemos estar contentos, primero que nada, somos quienes pagamos impuestos. Porque no solo a veces hay desabasto de medicamentos. Va usted a escuchar ahora este reportaje de Lilia Saúl, hecho en colaboración con la organización no gubernamental Fundar, de cuánto pagamos por las medicinas del Seguro Popular. Lilia. Mientras los usuarios del Seguro Popular sufren el desabasto de medicamentos, en muchos estados del país, los gobiernos malgastan el dinero que la Federación les entrega y hacen compras de medicamentos a precios exorbitantes. En Michoacán, por ejemplo, el paracetamol se compra en 46 pesos cuando el precio sugerido es de 2 pesos con 50 centavos. Los estados se acaban el dinero en compras onerosas y ya no les queda dinero para otros medicamentos del catálogo de medicinas del Seguro Popular. En ocasiones, no les alcanza ni para distribuir a las clínicas los medicamentos que sí se compraron, y muchos medicamentos se quedan en almacenes. Por ejemplo, la caja de tabletas de Enalapril utilizada para tratar la hipertensión arterial y que tenía un precio de 2 pesos con 55 centavos, en Guerrero, por ejemplo, se pagó 129 pesos por unidad. La insulina inyectable, que se usa para la diabetes, tiene un costo de 500 pesos. Pero Nuevo León, Tlaxcala y Tamaulipas lo compraron a más de 800 pesos por unidad. El antibiótico eritromicina para infecciones respiratorias tiene un costo de 13 pesos con 23 centavos. Pero Nayarit, Nuevo León, Michoacán e Hidalgo lo compraron hasta en 40 pesos. Las mismas enfermeras de unidades médicas que aceptan el Seguro Popular comentaron a W Radio que no tienen a veces ni paracetamol para los pacientes. La enfermera Rosy Laura del Hospital Primero de Octubre del Issste, el cual también acepta a algunos usuarios del Seguro Popular, habla en entrevista con W Radio sobre el tema. ¿Tú de escasez de medicamentos? Sí, de antibióticos, hasta de paracetamol, como dije. ¿Hace como qué? Como un mes no había casi nada, ni paracetamol. ¿Y cómo le hacen cuando no hay? Pues le ponemos que no hay, ¿no? O sea, porque pues, ¿qué le ponemos? Además de las irregularidades detectadas en la compra con sobreprecio de los medicamentos, los estados concentraron sus compras en dos distribuidoras, Farmacias de Genéricos y Distribuidora Disur. Entre las dos recibieron el 83% de todas las compras del 2008, es decir, más de 750 millones de pesos. En muchas ocasiones, el mal gasto de los recursos ha impactado directamente en el buen funcionamiento del Seguro Popular. Cuando los afiliados llegan a solicitar un medicamento, no lo encuentran, de acuerdo con un análisis de la organización Fundar. Esto cuenta la enfermera Mónica del Hospital Naucalpan en Lomas Verdes. Pues a veces nos faltan. ¿Sí? ¿Qué les faltan? A veces lo que más son los antibióticos. Los antibióticos son los que suelen faltar un poquito más. En cuanto a lo demás, pues está ahorita todo cubierto casi. ¿Y qué hacen cuando no hay, por ejemplo, ese medicamento? Pues a veces no se le puede poner al paciente porque no lo hay. ¿Será que no hay? Porque paracetamol, una tableta usada no sé cuántos millones de veces al día para quitarnos un dolor, en Michoacán se compra en 46 pesos cuando debe costar 2 pesos. ¡Qué cosa! Gina Chacón es investigadora de Fundar a cargo de esta investigación sobre el Seguro Popular. ¿Cómo estás, Gina? Buenos días. Carlos, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Te preguntaba yo antes de entrar al aire porque todavía no puedo creer estos datos. Es increíble lo que... ¿Por qué pasa esto? Ustedes... Bueno, primero dame algunos más ejemplos de esos que te escandalizan. Me decías de otro, ¿no? Ahí, aparte de los que hablaba Lilia, tenías algún otro por ahí. Pues en realidad estos son los medicamentos que podemos considerar son básicos para el tratamiento de muchas enfermedades que son muy comunes dentro de la población mexicana. Como pensar el Enalapril, tratamiento para la hipertensión. Para la presión alta. Okay. Eso se usa para la presión alta. Okay. Exactamente. Entonces vemos que el costo de este medicamento, como ya lo escuchamos en el reportaje, es de 13 pesos, uh-huh. Se compra en 129 pesos en el estado de Guerrero. ¿129 pesos para el estado de Guerrero? Para el estado de Guerrero. Vale 13 pesos. Exactamente. Aquí cabe destacar que es un estado que concentra una población pues en altas condiciones de marginación. ¿Qué está pasando aquí? Estos niveles de compras tan exageradas que están haciendo los estados está implicando también que se compre menos medicamento y que llegue menos, exactamente. Ahora, cuéntame cómo la estructura cómo es. Es decir, el Seguro Popular funciona a nivel nacional, exacto, se supervisa a nivel nacional, pero ya las compras de medicamentos que se dan en las clínicas las hacen los estados. Exactamente. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud destina recursos a los estados, a las entidades federativas, para que ellos a través de procesos de licitación compren todos los medicamentos y a su vez los distribuyan. Este es un grave problema. ¿Por qué? Porque la comisión destina el dinero. Los estados pueden hacer licitaciones, pueden entrar en negociaciones con compañías farmacéuticas y no hay un control preciso del precio del medicamento. Entendemos que la Secretaría de Salud dice exactamente en cuánto se tiene que comprar los medicamentos. Sí. Y este precio se supone que tiene que ser no más del 20% del costo de referencia. ¿A qué nos referimos con el 20% más? Este 20% está considerando el costo de almacenaje en algunos casos. Uh-huh. Traslado a lo mejor en alguno de los casos. Traslado, pero nunca tiene que superar ese 20% más. Entonces, ¿cómo hacen los estados esto? Es decir, ¿cómo Michoacán se atreve a pagar en 46 pesos un paracetamol de a 12 y pico si solo podrían el 20%? Y además, esta es información pública, si ustedes la consiguieron, esta es información pública que está accesible a toda persona dentro de la página de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. O sea, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y lo dramático en este caso es que están comprando estos medicamentos a estos precios y no están dando ninguna explicación, como lo determina el decreto del presupuesto de egresos de la Federación del 2009, uh-huh, en el que se especifica que si los estados incurren en una compra de medicamentos que está muy por encima del precio de referencia, tienen que explicar las razones. Otra de las excepciones que hace es cuando se esté en crisis epidemiológica, pero por lo menos no sabemos y no hemos sabido de una crisis que lleva a comprar el Enalapril a 46 pesos cuando este se vende. Sí, ninguna crisis epidemiológica que conozcamos sube la presión ni se ha declarado por parte del Secretario de Salud. ¿Sabemos si estos precios se hacen por licitación? Digo, si es por licitación ya me imagino la calidad de la licitación, pero por lo menos informen si se licitó. Sí, tienen que informar si se licitó. Lo que sí es cierto es que en Fundar también estamos investigando todo este proceso, porque es un camino muy largo desde que se lleva el proceso de licitación, se hace la compra, se llega a la distribución y todos los caminos que esto tiene que dar y todos los puntos que tienen que tocar para que realmente le llegue a la población este medicamento. Ustedes llevan mucho tiempo viendo cómo se gasta el presupuesto de nuestro país. Si quieres lo digo yo, no lo digas tú, pero esto huele a corrupción, esto huele a alguien que se queda muchísimo dinero, ¿cierto o no? Cierto. Hay una opacidad tremenda en el uso de los recursos públicos destinados a la compra de medicamentos, y las implicaciones que esto tiene para las personas son graves. Entre ellos está pues el gasto de bolsillo en salud, es decir, cuando las personas tienen que desembolsar de su propio bolsillo dinero para poder adquirir medicamentos básicos como lo es el paracetamol. Ya no hablemos de otros medicamentos de muy alto costo para enfermedades crónicas. Eritromicina, si no me equivoco, soy doctor, ¿es antibiótico? La eritromicina me suena antibiótico. De 13 a 129 pesos, una cosa así absurda, ¿no? De 13 a 129 pesos. Ese es el Enalapril. Igualmente la eritromicina para... La eritromicina lo decía Lilia, ahora no tengo el dato enfrente de mí. Ahora, ¿hay algún estado más pecador? Pues desgraciadamente los estados más pecadores... Es increíble lo que son los estados más pobres. Chiapas el número uno. Chiapas, Guerrero, Michoacán. Repito, estados que concentran población con altos niveles de marginación y que viven en condiciones de pobreza. ¿Qué significa esto? Eso, para que quede claro, esos son los estados que gastan más en relación a los precios base. Exactamente. Y donde hay terribles problemas de distribución, de abastecimiento, y también donde las personas están incurriendo en gastos de bolsillo en salud. No nos vayamos muy lejos. En la cuenta pública, en el reporte que hace la Auditoría Superior de la Federación, de la cuenta pública 2008, se está especificando que Chiapas, el 60% de sus afiliados del Seguro Popular tuvieron que comprar los medicamentos en farmacias privadas. Bueno, les van a salir más baratos que al gobierno como los compra, porque seguramente comprarán paracetamol, si no a 2.20, que es el precio de referencia, pues a 3 pesitos, pero no a 46 pesos. Ustedes están entonces ahora metidos a lo de las licitaciones. Estamos en este proceso de investigación, porque sabemos que es muy importante conocer todo este proceso. ¿Dónde se están generando estas barreras que impiden el acceso efectivo de la población a los medicamentos? Gina le llama barreras, yo le llamo tranza. Vamos a seguir, vamos a tratar de hablar no solo con Salomón Chertorivsky, sino con los secretarios de salud de estos estados señalados para que nos expliquen dónde quedaron los miles y millones de pesos de diferencia entre los precios de referencia y los que pagan los gobiernos de los estados. En este trabajo de fundar con nuestra reportera W, Lilia Saúl, no vamos a quitar el dedo de este renglón. La página de Fundar, www.fundar.org.mx. Ahí puede ver estos y muchas más cosas. Yo te agradezco mucho que hayas colaborado con nosotros en esta investigación y vamos a seguir presentándolos aquí todos los días, de aquí hasta que alguien nos conteste. Gina, mil gracias, buenos días. Gracias, Carlos, buenos días. 8:15, ¿quién se quedó la lana del paracetamol? Esa es la pregunta de hoy por hoy en este 21 de abril. Ahora volvemos.